Yo quiero que a mí me quieran. Antes de presentar a mi invitada en vivo, vamos a saludar a la audiencia, a Estela, a Luján. Estela nos está escuchando desde España, desde Menorca, si no me equivoco. Ella igual nos va, si yo me equivoco, ella me va a mandar un mensaje y me va a corregir, porque no tiene problemas y por suerte yo tampoco. A Luján Perea, ellas dos tienen que ver con la sorpresita de hoy más tarde. Estela, te voy a hacer acostar más tarde en España porque se va a demorar un poquito la sorpresa. Acá estamos con Valeria Ruggeri. Hola, Vale. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Imperdonable que escribí mal tu apellido hoy. ¿Ah, sí? Sí, no, lo hice, bueno. Te lo juro. No hay problema, siempre hay algún tema con el apellido. Vale, ayer se realizó el Parlamento Juvenil Pampeano. Sí, así es. Ayer, durante todo el día, fue una jornada que empezó a las 8 de la mañana y terminamos a las 5 y media de la tarde, donde participaron 250 jóvenes entre 14 y 18 años. Eso es genial. Genial, de toda la provincia. Vinieron de, no me voy a acordar todas las localidades, pero vinieron de Ingeniero Luigi, de Intendente Alvear, de Arata. ¿De 25 de mayo? De 25 de mayo, de Doblas. ¿Nos podés hacer un breve resumen de en qué consiste exactamente el Parlamento? El Parlamento Juvenil consiste en que los chicos preparan proyectos, generalmente lo hacen en conjunto con alguna profe de educación, profe, mujer o varón, que los acompaña en el proceso del armado de proyectos, eligen temas, arman proyectos y luego se presentaron esos proyectos a la Secretaría de la Subsecretaría de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Y ahí se realizó una selección de proyectos y esos proyectos fueron los que vinieron acá a la Cámara de Diputados junto con los chicos a participar de la experiencia de hacer una jornada como la que hacen los diputados y las diputadas, el tratamiento en comisiones de los proyectos y luego esos proyectos son votados, algunos fueron seleccionados y fueron los que pasaron en la tarde a ser tratados en el recinto y luego votados por los que oficiaron de diputados y diputadas en el día de ayer. Qué experiencia maravillosa. ¿Pudiste hablar con alguno de ellos o de ellas y contarte? No pude hablar, pero sí los podía escuchar, los podía ver en el pasillo y cómo charlaban entre ellos. Pude escuchar algunas comisiones donde, bueno, trabajaron, se presentaron muchos proyectos y trabajaron muy seriamente con un trabajo de investigación, con estadísticas, con imágenes de apoyo, con un trabajo muy serio y muy, muy comprometido. Esta actividad se viene desarrollando hace muchos años en la legislatura. Es la primer provincia, La Pampa, que impulsa esta actividad. Antes lo hacía la Cámara solo, ahora ¿qué fue? Fue otra modalidad, ¿cierto? Exactamente, fue así. Desde el año 83 donde se inició y se hacía a través de extensión legislativa de la Cámara de Diputados. Esto se hizo durante muchos años, después bueno, hubo un impas por cuestiones presupuestarias, porque es una movida muy grande la que hay que hacer. Y bueno, y este año decidió tomar la posta la Subsecretaría de la Juventud y bueno, trabajamos de todas maneras en conjunto porque bueno, mucho puso la Subsecretaría de la Juventud y nosotros pusimos otra parte, digamos, de lo que es infraestructura, organización, de lo que es la mecánica legislativa, ¿no? Claro. ¿Participa también el Ministerio de Educación, los municipios, o esto es todo...? El Ministerio de Educación sí, sí participó, porque bueno, esto fue la convocatoria, fue a través de las escuelas, y el trabajo era con la apoyatura de profes de las escuelas. Uh-huh. ¿Y los municipios se comprometieron? Y los municipios ellos no son parte. Sí, porque los municipios, bueno, pusieron también traslados de combis para que los chicos pudieran llegar, o de algún colectivo. Fue un trabajo de mucho equipo. De mucho tiempo. ¿Recordás los proyectos seleccionados, los proyectos que más ruido o más te hayan llamado la atención, el abordaje que han algunos, hecho? Algunos, de acuerdo, a ver. Había también, pero esto bueno, también va a ser fruto, creo, del ejercicio del trabajo. Había algunos proyectos que tal vez no eran proyectos para ser tratados dentro de una legislatura, porque eran muy, muy locales, como por ejemplo hacer una rotonda en un lugar donde se producen accidentes. Eso es un trabajo que le compete al municipio y sería a través de un consejo deliberante que, bueno, hace las veces también en un pueblo sería como la Cámara de Diputados en chiquito, ¿no? Está buenísimo pero, que ellos aprendan estas diferencias. Pero bueno, y también a generar... Exacto. Pero bueno, alguno que me acuerde, había uno de una... Bueno, justamente una radio que funciona en una escuela, que esa radio interactúa con la comunidad mucho y también asisten a hacer programas abuelos y mucha gente del pueblo, y bueno, necesitaban trasladarse a otro espacio, entonces bueno, hubo una propuesta alrededor de todo eso. Después hubo otro que era sobre reciclado y compactación de basura. Hubo otro de ESI, hubo otro de TEA, ¿y qué más? Esos fueron los que más me resonaron. Y en cuanto a la elaboración y demás, ¿vos viste que de parte de las chicas y los chicos había compromiso, mucho, había investigación? Sí, había mucho compromiso, porque además, bueno, había también que a la hora de concursar, porque esto finalmente terminaba con un premio al proyecto que era el más votado, había que tener una cuestión para, primero en la fundamentación y luego para poder responder las preguntas que hacen los diputados y las diputadas. ¿Y sobre trata de personas, aborto, estas cuestiones había alguno que...? No, el más puntual, y es que el que fue el ganador fue el de ESI, que lo manifestaron... ¿Quién fue la localidad que ganó? La localidad fue de Ingeniero Luigi, fueron tres, el equipo era de tres chicas de Ingeniero Luigi. Mira, ¿y fue así con amplia mayoría o...? Fue un empate, y definió fue genial, porque si uno lo hubiera querido hacer, tal vez no sale, fue un empate, así que definió quien hizo de presidente de la Cámara en ese momento. Con el empate fue con este que te dije de reciclado y compactación de residuos. Mira vos. Sí, sí. Mira qué interesante. 8 votos a 8 votos. Fue así la cosa. Era como el de la AFA, ¿no? Así fue. 38, me acordé de eso. Qué bueno. Y así que 250 pibas y pibes todo el día intercambiando todo información. El día, y todo el día trabajando, porque bueno, fue una jornada que empezó a las 8 de la mañana. Ellos llegaban, tomaban un desayuno, se acreditaban, y a las 9 de la mañana fue el acto de apertura. Y 9:30 ya estábamos con una serie de charlas que se dieron sobre cuestiones de técnica legislativa y también, bueno, un poco de historia de cómo se inició nuestra Cámara de Diputados y qué servicios presta. Después fue una charla con algunos presidentes de bloques, que fue de intercambio con los chicos. Los presidentes de bloque contaron, bueno, la experiencia del trabajo en la Cámara de Diputados. Y ya después de eso partieron a las comisiones y a trabajar duro hasta la una y pico de la tarde cuando fueron a almorzar y después volver al recinto para tratar los proyectos. Así que fue una jornada de mucho trabajo. Qué interesante para ellos estar ahí en el recinto, que es tan imponente y demás. ¿Pudiste hablar con el vicegobernador? Porque yo sé que a Mariano le interesa mucho la infancia, la juventud, la adolescencia. ¿Se habrá sentido como...? Sí, todos bueno, tanto Mariano como Fernanda Alonso y como la subsecretaria de Educación que fue estuvo durante la mañana, estaban muy contentos y bueno, sí, Mariano sobre todo habló sobre la cuestión de la participación, ¿no? En las palabras que les dio a los chicos, de la participación activa, de la lucha, de las utopías, habló en las palabras que nunca se resignaran ni declinaran el levantar la voz y luchar por lo que ellos creen, ¿no? Eso está buenísimo. Así que sí, estuvo siempre muy bueno. Que a mí también me gusta esto de impulsar la militancia en la juventud, por eso me enoja tanto cuando las tomas y de los colegios y demás, la gente hace hincapié en el aprendizaje como si eso no lo fuera. Así como es. Como si eso no lo fuera para la vida, claro, además. Claro, claro. Ves, por ejemplo, bueno, el diputado Espartaco Marín, que es el presidente del bloque del Partido Justicialista, que fue uno de los... Estuvieron tres, estuvo el diputado Consiglio, como por el por la UCR. Por la UCR, estuvo la diputada Ler en representación de Cambiemos, y estuvo Espartaco Marín. Y Espartaco justamente hablaba de esta cuestión de la participación, la importancia de la participación en los centros de estudiantes, y la cuestión de la participación activa, ¿no? Que a veces, muchas veces se toma en los chicos como que si los jóvenes participan, digamos, del lado de la política pública, los jóvenes participan porque los consultamos una vez. Claro. ¿No? Sino que la participación activa dentro de los centros de estudiantes y escuchar sus voces es fundamental para poder... saber cuáles son sus intereses y qué es lo que ellos están necesitando, que a veces los adultos creemos que es una cosa y es otra. Y eso. Hay que escucharlos, hay que escuchar a las pibas y a los pibes. Claro, y dejarlos participar. Eso, ¿no? Activamente. Y que hablen, porque además dicen que por ahí no la tienen tan clara o se pueden equivocar. Y si nos equivocamos los grandes y las grandes, ¿cómo no se van a equivocar ellos? Pero además, viste que las pibas y los pibes han demostrado justamente ahora que está esta lucha por el aborto, entre otras que están surgiendo, han demostrado tener conocimientos, tener capacidad. Totalmente. Y una apertura mucho mayor de la que podemos tener cualquier adulto. Y hacer que los movimientos se masivicen, y eso lo han logrado ellas y ellos. Sí. Y en cuanto a la participación política, siguiendo con el tema, vos que sos parte del Partido Justicialista, es el único, creo yo, y si no, corregime, que ha tenido una escuela de militancia que justamente creo que la impulsaba o era parte Espartaco dentro del partido. Así es, sí, hay una secretaría que es... justamente la de adoctrinamiento, donde las ahí vemos, no es muy linda, pero bueno, pues son las palabras que tal vez a veces han quedado de historias más de la historia, ¿no? Pero bueno, esa es así, ese es el nombre que lleva, pero bueno, desde ahí se hace un trabajo muy interesante del trabajo militante, ¿no? Se debería seguir haciendo en los colegios esto de contarles a los chicos sobre todas las realidades de los partidos políticos. Totalmente, pero estaba re feliz que lo hicieran con mi hijo en un colegio. Bueno, estudió en el República con Pati Redondo, claro, al frente, que era una ventaja, teníamos una, claro, favor. Y no me salió peronista, y eso es lo malo. Bueno, no lo pude adoctrinar. No me salió para otro lado, pero sí militante y participativo. Claro, y lo importante es conocer la historia y la trayectoria de los partidos y las conquistas de cada que se han logrado, no únicamente desde un solo partido político, sino desde muchas miradas, y que sobre todo eso, ¿no? El cuidar, yo creo que sobre todo en estos momentos, el tener en claro cuáles han sido las conquistas sociales, lo que han costado esas conquistas sociales. Las luchas que todavía llevan. Totalmente, que se llevan adelante. Entonces, en este momento donde están sacando todas estas conquistas, es muy importante que los jóvenes lo conozcan. Sí. Hoy tenemos estos chicos que están en el secundario han nacido todos en la democracia más plena, ¿no? Sí, sí. Entonces, es importante que conozcan por qué ellos hoy pueden vivir de la manera en que viven, ¿no? Porque hay una historia atrás de sí. conquistas. Y de luchas, de uh-huh. mujeres y varones al frente. Así es. Vamos a ir a escuchar un temita musical y después seguimos charlando con Valeria ya de la parte que le toca.